Soy Mabel Fernández de Goya Corrientes, soy parte de MEDES, el Movimiento de Derechos Humanos de la zona, y sobre el tema del fallo solamente voy a leer o repetir algo que dijo Adamowski en su Facebook. Dice: se acabó el tiempo para la candidez, real o fingida. Luego de este fallo, nadie puede pretender que no está del lado que está. Creo que mayor claridad a eso no hay, así que es una convocatoria y a asistir a cada uno de los actos de rechazo al fallo que se haga en cada uno de los lugares de este país. Saludos a todos los compañeros y a toda la gente, personas y organizaciones que están por los derechos humanos.